tienes motivos para olvidar mis besos. Ya no me quieres más. Cenizas solo quedan de aquel amor profundo. ¿Quién otro te amará? No podré encontrar otra mujer que me quiera como tú. Y a pesar de mi sufrir, mucho tengo para ti, algún día volveré. Tienes motivos para olvidar mis besos, ya no me quieres más. Cenizas solo quedan de aquel amor profundo. ¿Quién tú te amará? No podré encontrar otra mujer que me quiera como tú. Esa sedición me destroza el corazón. Es muy tarde para mí. A pesar de mi sufrir, mucho tiempo para.